Hola, hola, na, na, na. Hola, oh. Hola, hola, hola, hola. Mejor. Otra vez con Radio Changuito. Otro año. Bienvenidos a Radio Changuito. Soy Jonathan. Tengo 12 años. Espero que se haga Radio Changuito. ¿Cuántos años van a Radio Changuito? ¿Como 5? No. ¿Cómo? 7, por ahí. ¡No es para tanto! ¡Otro año más! ¡No me hinches más con Radio Changuito! Están completamente chiflados. Ahora empezamos con el fin del mundo que dijo un predicador. Que se iba a fundir el mundo y hoy está acá estamos. ¿Qué harían ustedes para que no se produzca el fin del mundo? Tomar precauciones para que no venga el fin del mundo. No contaminar el planeta. No tirar residuos al río. Me gustaría darle cosas a la gente pobre. A ser millonario y ayudar a toda la gente que está en la calle. Yo voy a ayudar a todos los pobres si tenía plata, pero no tengo. Escribinos a radiochanguitos@airelibre.org.ar. radiochanguitos@airelibre.org.ar. .org.ar. Casi en internet. Este es mi Radio Chango. Los chicos de la escuela Domingo Silva se estuvieron escribiendo cartas con otros chicos de una escuela de México. Aquí le contamos cómo fue esa experiencia. Compartir cosas con chicos que no conocemos. Que podemos tener amigos de mucha distancia. Que podemos compartir cosas por carta. Que podemos contar nuestras cosas. Que conozcamos amigos de otros países. Por carta podemos llegar a conocer cómo son los lugares de otros países, contar nuestras costumbres. ¿Cómo cuáles? Todos los 29 se come ñoqui. Aprendimos de qué comen ellos, cómo se visten, qué deporte les gustan, qué equipo les gustan. A mí me contó que era el equipo de las Chivas, algo así. ¿Qué música escucha también? ¿Y con qué chico se escribe, no? El nombre de mi amiga se llamaba Erika Grisel y no me acuerdo el apellido. Erika, Viviana, Rolando, Beatriz, Victoria, Rocío, Mari Carmen, Laura, Ismael y Héctor. Continuamos con Radio Changuitos. Basta de tanto hablar, chicos. Ahora vamos a un tema. Ahora vamos con un tema musical. Ahora un tema musical. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden. Si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra, a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar, que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero. pueblo quiero compartir. Pa' jugar a cantar, que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, pa' que los niños del mundo tengan todos su lugar. Vamos todos a ayudar. Radio Changuitos suena en todo el país. Todo el país. Escuchá Radio Changuitos en las siguientes radios: FM Comunitaria San Pedro, 95.5 de Guayasam, Santiago del Estero. FM La Milagrosa, 100.9, Villa número 15, Capital Federal, Buenos Aires. FM La Mosquitera, 88.1 de Guaymallén, Mendoza. ¿Querés escuchar Radio Changuito? Esta es mi radio, Chango. ¿Cómo va en la escuela? No les voy a mentir, ando muy mal. De bajón para abajo. Ya sabemos eso. Tengo más de 5 S, satisfactorio. En ese no tengo. Así está, mucho peor. Tengo mucha falta. Y me dijo la señorita, también tengo muchas faltas. Y si yo no sigo faltando, si hago las cosas bien, si me porto bien en el salón, puede ser que pase de grado. Eso nomás, chicos. No crean en esa oportunidad. Ahora, con el Agustín, ¿cómo van las notas? Él todo dice que tiene 8 EDS. ¡Ay, caramba! Ese rumor es verdad. Ay, qué mal le rebe. No, a ver, ¿cómo va bien? ¿Tenés NS en este año? No la vi a la lengua. Y ahora vamos con Iván. Iván, ¿cómo andas en la nota? Tengo de 8 para arriba. Bravo. Y ahora vamos con Agustín. Sí, ahora en vez del Agustín va a decirme, Denis, ¿cómo va el Agustín en la escuela? Bajo. Está un poco más bajo que yo. ¿En una cuerda floja usted dice, Denis? Sí. ¿Cómo va con la nota, Cristian? Tengo de 9 para arriba. A mí me dieron mi libreta y tengo bien, bien, bien, muy bien, muy bien, y ninguna es. Y tengo 8 excelentes. Fue genial, hermano. Y ahora empiezan los chistes aquí en Radio Changuito. ¡Sí! ¡Yahoo! ¡Wiha! ¡Hola, chistes! ¡Hola, chistes! ¡Hola, chistes! Y ahora vamos con chistes. Sección de humor para Radio Changuito. Primera acción, yo con un cuchillo. Segunda acción, yo con un cuchillo. Tercera acción, yo con un cuchillo. ¿Cómo se llama la obra? No sé. Te mato de amor. No sé, a mí me dijeron eso. No, cualquiera, el bombón asesino. Sí, bueno. Y ahora, Iván, que sabe mucho. Mucho PlayStation. Ahora vamos con Iván. Aro, ayer vas a ir por tu casa. Mentira si no pasaste. Ahora con Agustín Ruiz. Ayer pasaste por tu casa, me tiraste con un ladrillo. Voy a seguir pasando, así me encontré en Castillo. Aro, ayer pasé por tu casa, me tiraste con un limón. El limón cayó al suelo y el jugo en tu corazón. Y ahora con Cristiano Ronaldo. Ahora vamos con Cristiano, ¿eh? ¿Qué le dice la vaca al gato? Tan chiquito y con bigote, y vos tan grande y sin corpiño. Iba un zorro corriendo y de la otra punta un perro y se chocan. Y el zorro dijo, I'm sorry, y el perro, I'm Perry. Música de chango, por favor, pongan. Música de chabón. Música de changuito. Música de changuito. Me dieron ganas de bailar una mañana. Me levanté, puse la radio y empecé. Estaba visto que el baile no era lo mío. Me fui animando como pude con un pie. Para un lado, para el otro, dando paso para atrás, moviendo la cintura, girando en el lugar. De cuando quise darme cuenta, por la ventana se asomaban dos o tres. Para el bailongo porque me daba vergüenza, pero de fuera me gritaban no pares. Se fue acercando mucha gente de poquito. Llegó a sonar el barrendero, el cura, el juez. La almacenera, el vendedor de cubanitos, cuatro viejitas y un perrito pequines. Para un lado, para el otro, dando un paso para atrás, moviendo la cintura, girando en el lugar. Se vino gente de los barrios más remotos, entren en coche, en patinetos y de carro. Unos venían en bicicleta, otros en moto, todos curiosos que querían verme bailar. De la terraza se colgaba la medalla, llegó DiCaprio montado en el Titanic. Armando de tres Pokémon al rey de España, Pluto, Trobo y el que vendía Peitadín. Para un lado, para el otro, dando un paso para atrás, moviendo la cintura, girando del lugar. Y yo bailaba con tal gracia y tal soltura, que me aplaudían John Travolta y Fred Astaire. Cuando de pronto blusa blanca me posura, entre la gente apareció María Esther. María Esther era la vecina de enfrente, la flor del barrio, dueña de mi corazón. Pasó de largo y a mi baile indiferente, dobló la esquina y ni siquiera me miró. Para un lado, para el otro, dando un paso para atrás, moviendo la cintura, girando en el lugar. El día te levanto a la mañana, pongo la radio y bailo el paso que aprendí. Pero ahora bailo con la ventana cerrada, porque está listo que el baile no es para mí. Para un lado, para el otro, dando un paso para atrás, moviendo la cintura, girando en el lugar. Para un lado, para el otro, dando un paso para atrás, moviendo la cintura, girando en el lugar. Esta es mi radio. FM Aire Libre 91.3. Esta es mi radio, chango. Hola, estamos en Radio Changuito, informando por la Escuela Domingo Silva Noticias. ¡Ahora vamos a hablar sobre el almuerzo! Bueno, ahora estamos con el tema del almuerzo, que se hace acá en la escuela a las 12 del mediodía, para juntar fondos para la escuela y para que arreglen las cosas que están rotas, y para la comida, no comamos más verduras, ¿ves? Invitamos a toda la gente. A ver, Iván, ¿qué hay para el almuerzo? Hay pollo con ensalada, postre, fiambre, picadas, todo eso. ¿Hay chorizo? No. La ven, tu cocina re bien. Gente, los que nos están oyendo pueden ir al almuerzo de la Escuela Guzmán Silva, que va a estar re bueno. Últimas entradas, no se lo pierdan. Chico de América Latina, lo queremos decir. A ver, ¿qué puedo decir? A mí nos gusta grabar como nosotros, y nosotros lo podemos escuchar y ustedes escuchan lo nuestro. Que nos queremos escuchar. Esperamos que nos cuenten la escuela de dónde van, qué pasa en la escuela. Y va a un taller usted y hace radio como nosotros. Que no tengan vergüenza. Que no tengan miedo. Que nos queremos escuchar. Que queremos escuchar. ¿A dónde viven? ¿En qué barrio? ¿Qué está pasando en esos lados? Cuenten las noticias que pasan ahí en su escuela o en su barrio. Que nos queremos escuchar. Que queremos escuchar. Y nosotros lo podemos escuchar y ustedes escuchan lo nuestro. Anímense a grabar como nosotros. Chau, amigos. No se pierdan el próximo programa de Radio Changuitos. Sintonicen la radio para escuchar